Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 4 de octubre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora Lizeth Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Pese al constante asedio y boicot de Estados Unidos, presidente Maduro informó que Venezuela cumple de manera puntual pagos internacionales. Este miércoles, Maduro y Putin sostienen reunión para fortalecer nexos diplomáticos y relaciones estratégicas. Para la protección animal, Misión Nevado entregará hoy propuesta constitucional. Cultura. En su centenario realizarán homenaje a Violeta Parra en la Casa de Bello. En la sala José Félix Rivas, pianista venezolano Víctor Morles reactivará hoy Ciclo Sonara. En su octava semana, Cultura Metro ofrecerá Joropo Punk y Joropo Central este viernes. Regionales. Para cerrar su ciclo de presentaciones, Gira Nacional Heroínas de la Patria llegará al Teatro de la Ópera de Maracay. Cultura al Día. Durante su participación en la sexta cumbre mundial de la energía, realizada en Moscú, Rusia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que pese a los mecanismos de presión, sanciones económicas y financieras que ha sufrido Venezuela en los últimos años, la nación ha logrado cancelar todos sus pagos internacionales de capital e interés, deuda superior a 60 mil millones de dólares. Aquí hay conocedores y expertos del mundo financiero y saben que Venezuela en los últimos tres años tuvo que sufrir la caída de los precios de nuestro petróleo de $100 el barril a 30, $20 el barril, y que en el mismo periodo nosotros hemos tenido que cumplir compromisos de pago de capital, de intereses de deuda y de otros instrumentos financieros, compromisos internacionales superiores a 60 mil millones de dólares. Saben también los conocedores del mercado que en cada una de estas oportunidades, a pesar de la restricción de ingreso en dólares y en moneda convertible, a pesar de esas restricciones, Venezuela ha cumplido de manera puntual, de manera impecable todos sus compromisos. En el marco de su gira Relámpago este miércoles, el jefe de Estado Nacional, Nicolás Maduro, sostiene una reunión en Moscú con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en aras de fortalecer relaciones estratégicas y lazos diplomáticos entre ambas naciones. 12:06. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este miércoles, la Misión Nevado entregará una propuesta para la protección animal a la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de garantizar la vida, bienestar y protección de los animales. La presidenta de la misión, Maigualida Vargas, puntualizó que lo importante de esta propuesta es que nos dé la oportunidad como país de convertirnos en vanguardia en materia de protección de los animales. La convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente, grupos animalistas, colectivos nevados, voluntarios, han venido haciendo reuniones y asambleas en todo el país para discutir estas propuestas. De esas asambleas y reuniones hemos identificado los temas principales y tenemos una propuesta que incluye de forma principal la penalización del maltrato animal y, por supuesto, el reconocimiento de los animales como seres sintientes, como sujetos de derechos, como sujetos especiales de derecho, a los fines de garantizar su protección y garantizarles una vida digna. Cultura. y este miércoles a las 2 de la tarde realizarán un homenaje a la poeta, decimista, pintora, escultora, cantante y compositora chilena Violeta Parra en el marco del centenario de su nacimiento. En esta actividad denominada Canciónicas Agitadóricas se llevará a cabo en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. 12:08. La Sala José Félix Rivas será el escenario donde este miércoles uno de los pianistas más influyentes en la escena musical venezolana, Víctor Morles, inaugurará el ciclo de conciertos Sonara, gala musical, que se llevará a cabo a partir de las 5 de la tarde. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En su octava semana de ejecución, el proyecto Cultura Metro ofrecerá este viernes 6 de octubre a las 3 de la tarde, en el descanso de la estación Plaza Venezuela, una tarde joropo punk y joropo central, para el disfrute de toda la población capitalina. La entrada es libre. 12:09. Regionales. Después de 3 exitosas presentaciones en Caracas, Sucre y Nueva Esparta, la gira nacional Heroínas de la Patria cierra esta temporada de funciones en el estado Aragua, por lo que llegará al Teatro de la Ópera de Maracay este viernes 6 de octubre a las 5 de la tarde con entrada libre. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:09 le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Marieli Valero, cantante y licenciada en periodismo. En esta ocasión nos invitará a un concierto que se va a realizar el día sábado 7 de octubre. Bienvenida, Marieli, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a retomar el contacto telefónico con nuestra invitada de hoy, Marieli Valero, cantante, licenciada en periodismo. Tiene muchísimas cosas que ofrecer en este concierto en acústico que se va a realizar el próximo sábado 7 de octubre en los espacios de la Galería de Arte Nacional. Estamos estableciendo contacto de nuevo. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida con un fuerte abrazo a nuestra invitada de hoy, Marieli Valero. Bienvenida. Se nos cayó otra vez la llamada, hacemos contacto nuevamente, es un problema de telefonía, pero aprovechamos la oportunidad de invitar a todos los que están en sintonía de Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM para que vayan a disfrutar del concierto en acústico que va a realizar nuestra querida amiga Marieli Valero, cantante y licenciada en periodismo. Estamos haciendo el contacto con ella y bueno, es oportunidad para decir que Marieli va a presentar En Armonía de Mujer en el marco de la exposición Mujer y Creación en el Arte Venezolano. Vamos a hacer contacto nuevamente con nuestra invitada Marieli Valero, la tenemos en línea. Vamos a retomar de nuevo este punto de contacto con ella, que bueno, está muy contenta y muy animada haciendo la invitación a todo el público que para que asista este sábado 7 de octubre a las 3 de la tarde a la Galería de Arte Nacional. Ahora sí, ya la tenemos. Bienvenida. Se nos cae la llamada, es un problema ya de telefonía. Vamos a ver cómo resolvemos para sacarla al aire. Seguimos haciendo a ustedes la invitación para este viernes, no, corrijo, para este sábado 7 de octubre a las 3 de la tarde en la Galería de Arte Nacional ubicado en Bellas Artes, donde se va a presentar Marieli Valero con un repertorio dedicado a la mujer en Armonía de Mujer, en el marco de la exposición Mujer y Creación en el Arte Venezolano. Estamos haciendo contacto nuevamente y bueno, esperamos que sí la tengamos al aire. No es posible, Jack, tenerla al aire. Hay un problema de telefonía que no podemos sacar a nuestra invitada al aire, pero reiteramos la invitación. Sábado 7 de octubre a las 3 de la tarde en la sala expositiva nivel 1 de la Galería de Arte Nacional. Entrada libre para que usted vaya a disfrutar de todo el talento que les va a ofrecer Marieli Valero con su concierto En Armonía de Mujer, enmarcado en la exposición Mujer y Creación en el Arte Venezolano. Esto será en la sala expositiva nivel 1 de la Galería de Arte Nacional, con entrada libre, muy fácil de llegar, es en Bellas Artes, así que no se lo pierda. Ofrecemos disculpa a nuestros oyentes, pero fue un problema de telefonía. Son las 12:13. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandra Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padillo Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En la Producción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles, nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Yo soy nacido en Guachara, me voy a identificar. Lengua pumé, difícil de pronunciar, pero la conozco bien, ustedes van a escuchar. Hambre llaman tamenchu y comer llaman curar. El machete topener, cuchillo con añar, se llaman chinacú y lo amargo es cará. La flecha llaman chitón, la flojera es humildad, y el arco chivato y al sueño llaman moquea. Al escopete y revólver lo llaman turacará, el perro llaman aure y el conejo topará. El gabán le dice huella, la garza jocará, a la curiara y canoa ellos le dicen chará. Lo lejos llaman allí, viajar es bamburá, la yuca llaman pae y mal olor es peá. Paneme llaman al tigre y al caimán y a cancá, al diablo le dicen mu y al miedo dicen guapá. Oriro llaman el zorro, la tapara y acodá, carabito en aguardiente y tomarse nos hará. A los caballos ya es, a los burros tananá, cachicamos y goroto pocho para tuná. El babo llaman jarín y la morena anturá, chihuire llaman chindó y al venado llaman guá. La culebra llaman po, llaman la raya huillá, pupené llaman la luna y al tabaco gambitiá. Los cochinos a moea y al pato real puaná, los gordos lo llaman yo y a los blancos con ningá. Chiquito llaman huichi, los grandes llaman aná, la plata llaman chere y lo bastante jiná. Señores, aquí procedo, no tengo dificultad en este canto pumé, que es una lengua enredada. Porque dicen al zamuro y al plato je de ya, cazabe llaman també, lo blanco berebería. Bonito llaman chameyer, que es loco apetará, el morroco y podame y el café buria buria. El ganado es tanambó, el mato puri mecha, la abeja le dicen ey, sabroso guaitará. Al rancho le dicen home y a los cocoros que va, para curiar canalete.

Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Caminando entre valles y montañas para siempre. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Seamos como el Che, inspirado en la esencia y la lucha del gigante Ernesto Che Guevara por la revolución necesaria de los pueblos de América. Entre valles y montañas. El Che Guevara es un vivo ejemplo, estrella y símbolo que guía la lucha de los pueblos por su soberanía y autodeterminación. Es un legado que se teje codo a codo desde el corazón de los movimientos revolucionarios del mundo. Blindado en su esencia internacionalista y libertaria, esculpe la coherencia entre la teoría y la praxis marxista. Combate las pretensiones imperialistas por hacerse del suelo nuestro americano como patio trasero entre luces, sudor voluntario y el morral de la insurgencia guerrillera en hombros. Marchante en la convicción de tomar el cielo por asalto. Apuesta su vida y siembra la esperanza de millones de corazones y juventudes de todo el mundo. A 50 años de la siembra del comandante Ernesto Che Guevara, e inspirados por grandes sentimientos de amor, te traemos algunas huellas dibujadas por su paso firme en esta brecha que ha dejado abierta para las luchas de los pueblos. En cada paso, una edición de Seamos como el Che. Amable. Caminando entre valles y montañas para siempre. Porque la muerte es solo un intento desesperado de la opresión por desaparecer. El amor de los gigantes que pare la historia. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Estoy como un hacha, estoy como un hacha. Estoy como un hacha sin cabo, estoy como un hacha, Juan. Estoy como un hacha, estoy como un hacha. Estoy como un hacha sin cabo, estoy como un hacha, Juan. Cortando por los dos filos y pico por los costados. Eso no tiene que ver de que yo no tenga cabo. Estoy como un hacha, estoy como un hacha. Estoy como un hacha sin cabo, estoy como un hacha, Juan. Hago de la roca y vestilla para el fuego. Me ofrezco para tus manos y así trabajas mejor. Que yo vengo a molao desde el día en que nací y yo no tengo la culpa por haber nacido así. Soy como un hacha, soy como un hacha, soy como un hacha, sin cabo, soy como un hacha, Juan. Si el más fuerte lo derribo y hasta el más grande se cae, soy como un hacha sin cabo, no se atraviese, compadre. Soy como un hacha, soy como un hacha, soy como un hacha, sin cabo, soy como un hacha, Juan. No trates de utilizarme, conmigo se parte el copa. Para tú estar a mi lado, a mí, llame antes que a otro. Soy como un hacha, soy como un hacha. Soy como un hacha, sin cabo, soy como un hacha, Juan. Cortando por los dos filos. Soy como un hacha, Juan. Y pico por los costados. Soy como un hacha, Juan. Eso no tiene que ver. Soy como un hacha, Juan. De que yo no tenga cabo. Soy como un hacha, Juan. Hago del árbol caído. Soy como un hacha, Juan. Estilla para el fuego. Soy como un hacha, Juan. Me ofrezco para tus manos, hacha, así trabajas mejor. Hacha, si el más fuerte lo derribo, hacha, y hasta el más grande se cae. Soy como, hacha, soy como el hacha sin cabo. Soy como, hacha, soy como un hacha, estoy como un hacha. Estoy como un hacha sin cabo, estoy como un hacha, Juan. Soy como un hacha, soy como un hacha. Soy como un hacha sin cabo, soy como un hacha, Juan. Corto más que las cardillas y pico más que el machete. Ni la sierra se compara, yo siempre digo presente. Soy como un hacha, soy como un hacha. Soy como un hacha sin cabo, soy como un hacha, Juan. Me utilizan para todo, no comparar. Corto leña, corto monte, también sirvo para arar. Soy como un hacha, soy como un hacha, soy como un hacha, sin cabo soy como un hacha. Corto más que la escarpilla y pico más que el machete. Soy como un hacha, y la sierra se compara. Soy como un hacha, yo siempre digo presente. Soy como un hacha, me utilizan para todo. Soy como un hacha, comparar. Soy como un hacha, Juan. Corto leña, corto monte. Soy como un hacha, Juan. También sirvo para arar. Soy como un hacha, Juan. Estoy como un hacha, estoy como un hacha. Estoy como un hacha, sin caos, estoy como un hacha, Juan. Que somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, se conecta con la señal de Venezolana de Televisión en una transmisión especial. Y su administración, desde la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. La institucionalidad democrática ha sido destruida. Esta situación es completamente inaceptable y nosotros no podemos quedarnos parados a solamente mirar. Hasta donde yo sé, señor presidente, usted no ha conversado con el presidente Trump. Si usted lo hiciera, ¿qué le diría a él y qué le diría ahora mismo al pueblo estadounidense? Al pueblo norteamericano nosotros siempre le decimos la verdad. Venezuela lo único que exige es respeto. El tiempo del intervencionismo estadounidense en la vida política y social de los pueblos de América Latina y el Caribe tiene que quedar atrás. La historia del siglo XIX y el siglo XX de invasiones, golpes de Estado, intervencionismo. Lo que hicieron fue, como dijo el libertador Simón Bolívar en 1826, dijo casi una profecía, 1826, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. 1826, casi una profecía. Y el siglo XIX y el siglo XX fue así, en nombre de la libertad invadieron Haití, libertad, impusieron a Pinochet en Chile, a Videla en Argentina, y décadas de dictaduras, y plagaron de necesidad, desigualdad, miseria a todo nuestro pueblo, de dictaduras abiertas y de democracias represivas también. Venezuela desde 1999 tomó su propio camino de independencia política, su propio camino de construcción de su propio modelo económico, su propio camino de identidad cultural, social. Nosotros llamamos nuestro camino, le llamamos Revolución Bolivariana. Lo que pudiera ser la mayor reserva de oro. Eso poco privilegiada desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico. Estamos en el norte de Sudamérica. Así que es la primera razón, nuestras riquezas naturales, nuestros recursos naturales, que pertenecieron así, mira, de manera cerradita, desde el año 1908 a 1998 a las transnacionales petroleras estadounidenses. Venezuela fue una neocolonia petrolera estadounidense. 90 años, el siglo XX completo, hasta que llegó Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, desde 1998 hasta aquí. Y la segunda, otra gran razón, es de carácter político, porque Venezuela ha levantado una bandera de dignidad, de independencia, de un nuevo modelo, y eso llevó a un despertar de pueblos y al surgimiento de nuevos gobiernos en nuestro continente. Así que quieren aplastar el ejemplo, aplastar la idea. Trump repite lo que le pone en un papel. Yo le he dicho, el presidente Donald Trump no sabe dónde queda Venezuela. No lo sabe. No sabe dónde quedaba Puerto Rico. No sabe. Fue a Puerto Rico a insultar al pueblo puertorriqueño, que es un pueblo hermano nuestro, en una tragedia, a insultarlo. Él no sabe qué es Venezuela. Tú le dices Simón Bolívar y no sabe quién es. Cree que es un cantante de rock. Él repite. Y esto que yo te estoy diciendo, esta voz que yo tengo, no nos la van a callar nunca. Esta voz va a seguir sonando duro, duro, con Trump o sin Trump. Porque esta voz sonó duro mientras estuvo Bush, 8 años Bush. Apoyó un golpe de Estado contra el comandante Chávez. Aquí está un hermano del comandante Chávez, el hermano mayor y mentor ideológico, Adán Chávez. Ese que tú ves ahí, se parece, ¿eh? 8 años estuvo y apoyó un golpe de Estado, y nosotros surgimos adelante porque tenemos la verdad y la razón. 8 años de Obama, el método de Obama era diferente, era una sonrisa, y te saludaba, te sancionaba igualito y te perseguía, pero con una sonrisa. He met with you. Sí, tenías que darle las gracias, gracias Obama por sancionarme. El método de Trump es brutal. Te grita y te dice, te voy a acabar, y va detrás de uno. Con Bush, con Obama, con Trump, Venezuela va a seguir adelante. Digan lo que digan, quieran lo que quieran, Venezuela tiene un destino. Y nosotros vamos a conquistar ese destino. I'd like to ask you about that. I'd like to ask you about that. President Trump has not ruled out military action in Venezuela. Do you take that threat seriously? El foro de energía. Me está llenando de energía. Otro tipo de energía, la energía espiritual. Miren, que el presidente de la potencia militar más poderosa del mundo amenace a un país del mundo, siempre tiene que ser serio. Aquí se encuentra con nosotros el almirante en jefe, Remigio Ceballos, me acompaña en la delegación, comandante estratégico de nuestra Fuerza Armada. Venezuela es un país modesto. Eso sí, tenemos una historia gloriosa en el campo militar de la época de los libertadores, y tenemos el orgullo de esa historia. Y en nuestra sangre aquí corre esa sangre rebelde, valiente de los libertadores. Están nuestros genes allí. Los genes antiimperialistas, anticolonialistas, los tenemos bien marcados. Es el pueblo de Venezuela, el pueblo rebelde de los libertadores. Ahora, seguro que una amenaza de estas características responde a algo. Estaba el presidente Trump jugando golf en uno de sus campos de golf en New Jersey. Empezando el mes de agosto, cuando salió, habló de Corea del Norte. Amenazó a Corea del Norte primero y luego habló de Venezuela. Es una cosa desproporcionada, ¿verdad? Venezuela no tiene ningún tipo de arma de destrucción masiva, no tiene armas nucleares, no tiene armas estratégicas. Venezuela no tiene una fuerza armada ni bases militares en el exterior. Venezuela es un país modesto, modesto. Y verdaderamente es un exabrupto, es una desproporción que el presidente Donald Trump haya proferido amenazas de ataque militar contra Venezuela. Ha recibido el rechazo y la condena prácticamente de todos los gobiernos de América Latina, del Caribe, de los más importantes gobiernos del mundo. Y yo espero que en los Estados Unidos, a pesar de los pesares, se imponga un poco de sensatez, de ponderación. Y nuestro país siga viviendo en paz, resolviendo nuestros problemas. Claro que tenemos problemas. Sí tenemos problemas, pero solamente los problemas de Venezuela los podemos resolver nosotros. No será una invasión militar, una amenaza, una persecución financiera. No será que resuelva nuestros problemas. Los problemas de los venezolanos, como la de todos los países del mundo, tienen que ser resueltos por cada ser nacional, por el esfuerzo de cada pueblo. Venezuela has one of the largest collections of Russian arms in the region. Venezuela tiene una de las más grandes colecciones de armamento ruso en la región. Además de esta amenaza de intervención, ¿está usted aquí en Moscú, señor presidente? ¿Pedirá usted o ha pedido usted al presidente Putin apoyo militar y más armamento? ¿Por qué se ríen? I have two jobs. No tenemos que pedirle ayuda a Rusia. Ya la tenemos. Ya Rusia nos apoya. Desde hace 15 años hemos establecido una relación de respeto, yo podría decir de admiración mutua. La amistad entre el presidente Putin y el presidente Chávez, yo fui testigo. Fui canciller del presidente Chávez casi 7 años y fui testigo de la amistad, la admiración mutua, la sintonía en el pensamiento, la química que había entre ellos dos. Y esa amistad ha continuado. Yo tengo que agradecerle públicamente al presidente Putin por todo lo que ha apoyado a Venezuela, América Latina, el Caribe. Yo lo digo siempre públicamente, porque me parece que las cosas hay que decirlas. Yo creo que hay que darle gracias a la vida por tener en el mundo a un líder de verdad. Yo creo que el líder del mundo emergente y del mundo que queremos vivir es el presidente Vladimir Putin. Lleva la bandera del decoro, de la dignidad, de la paz. Comandante Fidel Castro decía que las crisis son las que paren a los líderes. Él tenía esa tesis, siempre la repetía. Las crisis, cada crisis, regional, nacional, mundial, es la que pare los líderes. De las crisis surgen los líderes y las lideresas. Yo creo que de esta crisis de los últimos 10, 15 años han surgido países tan importantes como Rusia, la nueva Rusia, la poderosa China, la India, Irán, Turquía, en este mundo. Y en América Latina ha ido surgiendo también la conciencia de una región potencia, de un bloque de países, a pesar de las diferencias que hoy tenemos. Pero ya hay una conciencia de la necesidad de la integración de América Latina. Y en ese sentido creo que nuestra relación con Rusia nos permite explorar caminos de ganar-ganar en todos los campos, en todos los campos. Pero en el campo militar, muy temprano, recibimos nosotros un bloqueo. Todo el armamento venezolano venía de Estados Unidos. Y recibimos un bloqueo, vía de hecho, no de derecho. Nunca fue declarado, sino que fue aplicado. Y empezaron a pararse los aviones, los helicópteros, los tanques, a faltar los repuestos de las técnicas militares. Y en ese momento el comandante Chávez abrió el camino de la cooperación con la industria militar rusa. Y yo puedo decir hoy, frente a aquí nuestros militares, los equipos militares de tierra, de aire, de mar, de Rusia son muy buenos, extraordinarios. Y ya nuestra Fuerza Armada tiene una capacidad militar de defensa de nuestro país sólida, muy sólida. Pudiera decirte 3 veces más de la que teníamos hace 15 años. Así que uno de los temas que nosotros traemos en esta visita para la reunión bilateral es el fortalecimiento de la cooperación en el campo técnico-militar con Rusia, que ha sido muy beneficiosa para nuestro país. You are asking for more military assistance, in a word. En una palabra, ¿está usted pidiendo por más asistencia militar? Es suficiente la que tenemos. Es creciente, porque son acuerdos que se están todo el tiempo revisando. Y estoy seguro que sin pedirla no las van a dar. Más apoyo para la capacidad de defensa de la soberanía y la paz de Venezuela. Me gustaría hablarle brevemente acerca de la situación interna en Venezuela. En sí misma, no es una situación fácil, como usted sabe. Lo estábamos conversando brevemente unos minutos antes. De acuerdo a algunas estadísticas, en 2016, alrededor de 3/4 de los venezolanos han perdido un promedio de 19 libras debido a que no hay suficiente comida. ¿Qué va a hacer usted para resolver este problema? Hay datos muy confiables de Naciones Unidas sobre los indicadores económicos, sociales de desarrollo del mundo. Y allí Venezuela mantiene elementos muy importantes a pesar de la crisis por la caída de los precios petroleros, a pesar de la crisis producto de una guerra económica interna de factores del empresariado que buscan el derrocamiento con un modelo al estilo Allende del gobierno que presido, y a pesar de la persecución y el bloqueo financiero que nos trae grandes restricciones porque tenemos que pagar grandes cantidades monetarias a nivel internacional que deberían ser invertidas en el desarrollo si pudieran ser refinanciadas. A pesar de todo eso, los indicadores en los años 2015-2016 son indicadores estables, estables. En el índice de desarrollo humano, que es un índice para medir a todos los países, Venezuela mantiene un índice de desarrollo humano alto, uno de los más altos de todo el continente. En el índice de Gini, llamado así Gini, que es el índice que mide la igualdad en los países, Venezuela es el país de mayor igualdad en todo el continente. En los índices de inversión pública, Venezuela invierte más del 70% de sus ingresos en desarrollo social. Entiéndase, educación pública gratuita y de calidad. 75% de los estudiantes del país están recibiendo educación pública gratuita y de calidad, con una escolaridad por encima del 90% de promedio entre la educación inicial, primaria, secundaria y universitaria. Con un nivel de escolaridad en la educación universitaria solo superada por Cuba a nivel regional, siendo la quinta tasa de escolaridad de educación universitaria del mundo, porque invertimos más del 70% del ingreso en lo que es el desarrollo social, educación, salud, cultura, vivienda, recreación, deporte. Son elementos. Ahora, tú me preguntas sobre la situación de Venezuela. Mr. President. Yes, Mr. President, the statistics that I mentioned. Sí, señor presidente. Las estadísticas que estoy mencionando provienen de una encuesta conjunta de 3 universidades sociales acerca de las condiciones sociales en Venezuela. Claramente, hay un problema. ¿Está usted diciendo que no hay una crisis con la comida en Venezuela. Bueno, no sé quién dice eso, no lo he escuchado aquí. Lo que sí te digo es que hay respuestas, soluciones a los problemas de necesidad de abastecimiento de nuestro país. Un país que, te lo pongo en cifras, en el año 2014, de manera sostenida, desde el año 2004, importaba algo más. Venezuela es un país de 27, 28 millones de habitantes. Y nosotros teníamos importaciones de productos, entre ellos alimentarios, por el orden de los 3.500 millones de dólares a 4.000 millones de dólares por mes. 2014. En el año 2016, producto de estos tres factores que te hablé, hubo meses como el mes de enero, febrero, marzo, donde la importación, ¿tú sabes cuánto fue? Cero. Tuvimos que buscar un punto de equilibrio en medio de una catastrófica caída del ingreso. Y un país con una capacidad de producción, que no estaba y no está todavía, pero no estaba en ese momento en la capacidad de satisfacer las necesidades de consumo interno. Un país con una gran capacidad de consumo interno, con un gran mercado interno, que todavía lo tiene. ¿Producto de qué? De una política de empleo que nos lleva a tener el desempleo en Venezuela en 5 puntos, 6 puntos. Casi un pleno empleo, que nos lleva a un ajuste permanente y defensa de los ingresos salariales y de diversas formas de distribución de la riqueza del país. O sea que hay una masa monetaria en manos de la población, una capacidad de consumo. Un país que tiene pensionados dignamente, a más del 90% de la población en edad de estar pensionado. Entonces, un país que tiene un modelo social inclusivo, que genera una gran capacidad de consumo, pero que no tiene un aparato económico que respalde ese consumo. Y que la forma de respaldarlo era con los petrodólares. Hemos tenido que hacer entonces, un conjunto de políticas, de esfuerzos extraordinarios para equilibrar. Y vamos equilibrando poco a poco. Ahora, son nuestros problemas. Son nuestros problemas y debemos resolverlos nosotros. No es para que el ex jefe del Comando Sur, John Kelly, quien hoy es el jefe del despacho Oval de la Casa Blanca, diga que por los problemas de Venezuela, Venezuela tiene que ser intervenida. No, son nuestros problemas. Estoy seguro que otros países tienen problemas mucho más graves. Niveles de miseria, de abandono, de pobreza, de desigualdad mucho más graves, que deben resolver con sus propias fórmulas, con sus propias fórmulas. Venezuela tiene sus problemas y ten la seguridad que los vamos a resolver. Ahora, Venezuela es objeto de una campaña mediática mundial, y lo digo aquí frente a ciudadanos y ciudadanas del mundo entero, una campaña mediática mundial sin parangón. Venezuela es objeto de una guerra comunicacional. ¿Con qué objetivo? En todas las etapas que nos los han hecho, aislarnos, desfigurar la realidad de nuestro país y, el más importante de todo, justificar cualquier cosa que se haga contra Venezuela. Un golpe de Estado, que maten al presidente, que Dios me ampare y me favorezca, que intervengan Venezuela. Una intervención, porque si Venezuela tiene tantos problemas, mejor es intervenir, la verdad. Como cuando se metieron porque Saddam Hussein destruía y tenía armas de destrucción masiva en Irak. Mejor era meterse a capturar al malvado de Saddam Hussein, ¿verdad? Mejor es meterse a capturar al malvado Nicolás Maduro, mejor conocido como el Stalin del Caribe, ¿no? Campaña mundial. Entonces, si yo les digo a ustedes, cierren los ojos, piensen en Venezuela, todos pensarán en un desastre. Yo solamente los invito a todos, los que quieran conocer la verdad de nuestro país, vayan a Venezuela y van a conocer un pueblo noble que con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente ha recuperado su paz y que en los años que están por venir vamos a superar todas estas circunstancias y vamos a lograr estabilizar, equilibrar y llevar a nuestro país a un estadio de desarrollo superior. Tengan la seguridad de eso. Los invito, aprovecho para invitarlos a todos a que conozcan la Venezuela de verdad, que es una Venezuela hermosa, es una Venezuela brillante. Gracias, señor presidente. The PBS Time da la bienvenida en aceptar su invitación a Venezuela. Nos vamos juntos ahora si quieren. Estoy libre mañana. Hablando en serio, como usted sabe, existen preocupaciones acerca del trato que reciben los periodistas. Los periodistas dicen que ellos han sido atacados o han sido sacados del país, que a ellos no se les ha permitido entrar al país. Y las preocupaciones, como usted sabe, acerca de la violencia política en Venezuela. Y la pregunta acerca de cuándo serán las elecciones presidenciales de 2018. ¿Puede usted darnos garantías de que los periodistas tendrán acceso a Venezuela y que habrá elecciones presidenciales en 2018 y que las demostraciones de los protestantes serán tratadas con dignidad y sin violencia? Bueno, nosotros hemos sufrido durante este año, el mes de abril, mayo, junio y julio, una arremetida violenta de sectores políticos de la derecha extremista que ningún país del mundo aceptaría. Con paciencia y en medio de un clima muy tenso de circunstancias muy riesgosas, fuimos llevando una situación muy compleja. Precisamente coincidió con la llegada del gobierno de Donald Trump, coincidió con la llegada de los extremistas de derecha al poder en los Estados Unidos. Un viraje de la derecha política venezolana que lo llevó a crear focos de violencia en algunos lugares del país. Y los focos de violencia los multiplicaban a través de qué? De los periodistas y las cámaras internacionales. Tú me hablas de los periodistas, ¿no? En Venezuela estuvieron desde el mes de abril hasta el mes de julio más de 300 periodistas internacionales. La BBC de Londres, la agencia EFE de España, la CNN en inglés, todos ellos tuvieron camarógrafos que coordinaban para mostrar al mundo los focos de violencia de la oposición venezolana. Y decirle al mundo, esta violencia no puede ser, hay que intervenir Venezuela. Si hubiera algún caso de algún periodista que no se le haya aprobado la carta de trabajo para entrar, como en cualquier país del mundo, seguramente está vinculado a la violación de alguna norma nacional y a la preservación de nuestro país, del equilibrio, la salud mental, comunicacional de nuestro país. En todo caso, Venezuela es un país de puertas abiertas. Si no fuera imposible que tuviera la portada en primera plana de periódicos de diversas capitales del mundo entre abril, mayo, junio y julio, con tomas espectaculares de primer nivel. Ahora, cuando yo convoqué algo que poco se entiende en el mundo, y lo acepto, yo convoqué de acuerdo a la constitución del país, que me faculta como presidente, convoqué a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente fue electa por la votación directa, secreta, universal del pueblo de Venezuela. Esa Asamblea Nacional Constituyente, desde que fue electa y se instaló, ha repuesto la paz en el país. Y la Asamblea Constituyente, seguramente muy pocos se han enterado, porque estas noticias positivas de Venezuela no las difunden, la Asamblea Nacional Constituyente convocó para el 15 de octubre, próximo 15 de octubre, a la elección de gobernadores y gobernadoras de todas las regiones del país. Venezuela tiene 23 estados con gobernadores electos. El 15 de octubre vamos a elecciones. Todos los partidos políticos se inscribieron, todos. Más de 200 partidos políticos. Todos. La derecha que estaba en las calles, en la mesa de diálogo, yo la convencí y hicieron un acuerdo conmigo y están en el proceso de elección. El pueblo va a elegir a sus gobernadores. Te digo, esta es la elección número 22. 22. 2-2. En 18 años que hacemos en Venezuela. Récord mundial. Creo que no debe haber un país en el mundo que haya hecho 22 elecciones. Nosotros, en las 21 elecciones anteriores, hemos ganado 19 nuestras fuerzas políticas. Y puedes anotarlo. Esta elección, que es la número 22, va a ser la victoria número 20 que vamos a obtener. Hay una mesa de diálogo instalada con los buenos oficios del presidente de República Dominicana, con el apoyo del expresidente de España, Rodríguez Zapatero. Me informaba el coordinador Jorge Rodríguez de la mesa de diálogo que eso va bien. Pudiéramos decir, estamos un 95% de tener un primer acuerdo con la oposición, va muy bien. Y te puedo decir, porque es el interés más grande que yo tengo, que la mesa de diálogo permita reponer los niveles de entendimiento, de tolerancia política con la derecha extremista, que no se vaya más nunca a la violencia. El próximo año hay dos elecciones pendientes, la elección 23 y la elección 24, de la dictadura que yo encabezo. Es una dictadura extraña, que hace elecciones, que tiene libertad de prensa, etcétera, etcétera. Mi dictadura va a convocar la elección 23 y 24. La número 23 será la elección de los 335 alcaldes del país. Y la elección número 24 será la elección presidencial, como corresponde por la Constitución. Así que, por eso te digo, en los meses y años que están por venir, Venezuela le va a dar una lección al mundo. Una lección de dignidad, de democracia, de libertad. Y toda esta campaña que se ha hecho para tratar de ponerle la mano a nuestro país, bueno, una vez más quedará en el aire. Venezuela tiene un solo destino, te lo repito, nuestro destino es la paz, la soberanía, la felicidad, la construcción de nuestro propio modelo. Señor presidente, yo sospecho que podría continuar todo el día. Esta ha sido una conversación muy interesante, pero yo pienso que vamos a tener que resumirlo hasta acá. Y quiero agradecerle al presidente de Venezuela y agradecerle en nombre de la hora de PBS News. Ha sido una entrevista muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos. Y te digo, nos vamos llenos de energía de este foro. Gracias. Thank you very much. Expansiva. Bien, importantes declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a propósito de su participación en el foro Semana de la Energía Rusia 2017 que se celebra en Moscú. Así es, una gira relámpago donde la República Bolivariana de Venezuela lleva propuestas y estrategias para un nuevo camino, para nuevos proyectos, para estabilizar el mercado petrolero mundial, la lucha de la revolución bolivariana en el mundo. 1:00 p.m. en punto en RNB Informativa. Les invito. Alba Ciudad 96.3 FM regresa de una transmisión especial con la señal de Venezolana de Televisión. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. La 1:01. Se